San Miguel, barrio de muchos caché, canta el hijo de Felicia y del grandioso Cheche. Ajé, ajé, San Benito, ajé. Que Dios bendiga esta tierra y a su gente que lucha tanto. San Benito en la ciudad. Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 4 de diciembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de la estación se encuentra alguien también muy querido, Leo Vargas. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy, pilas, pilas y alegre, y con ese espíritu decembrino, Brian Noguera, qué gusto estar contigo, Brian. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y escuchamos este temazo de la agrupación Caña Dulce, San Benito Citadino, para darle ese ánimo decembrino, ese ánimo navideño a honor a San Benito, por supuesto, y a la ciudad capital, ese pueblo, ese caraqueño que se levanta tempranito para ir a trabajar, que agarra el transporte colectivo así como está, con todo el gentío en la calle, y que a pesar de las dificultades se levanta con el mejor de los ánimos todas las mañanas para sacar esta ciudad y este país adelante, esta ciudad y este país, benditos por demás. Y muchas cosas que comentarles la mañana de hoy, ya que bueno, el fin de semana estuvo bastante movido. Recordemos que antes de salir de lo que es el descanso del fin de semana, pues ya se había anunciado que a partir del pasado primero de diciembre, a partir del viernes, se iba a instalar la mesa de negociación en República Dominicana con los representantes de la oposición y unos embajadores que ellos solicitaron que los representaran, ¿no? Y por otro lado tenemos que estuvieron los representantes del gobierno también con los embajadores que pidieron que los acompañaran y que los representaran, ¿no? Entonces bueno, lo que trascendió de allí es que se han logrado importantes avances. Bienvenidos sean los avances si son para consolidar la paz y para que de una vez por todas los venezolanos y las venezolanas trabajemos tomados de la mano y salgamos adelante, recuperemos el país que está viviendo uno de sus peores momentos, y eso no se debe, eso no tiene nada que ver con el socialismo, eso no tiene nada que ver con el chavismo. Nada más revisemos la Constitución, revisemos el plan de la patria, revisemos lo que es el legado de la palabra del comandante Chávez, y vemos que el horror que hemos vivido este año, los últimos años, y todo ese acoso que ha vivido el pueblo venezolano, nada tiene que ver con el sistema político y con lo que es el ideario del comandante Chávez. Estamos hablando que somos un país petrolero, somos un país que tenemos las mayores reservas de minerales del mundo, y que además tenemos una posición geopolítica estratégica, y tenemos al imperio del mundo en contra, al mayor imperio del mundo en contra, porque quiere nuestros recursos naturales. Eso debemos de tenerlo claro. Tenemos una oligarquía que viene desde la época de la colonia, que se ha caracterizado por ser entreguista, y se han prestado para eso. Y por otro lado, una cultura de la corrupción que heredamos desde la misma conquista, desde que llegaron los españoles a estas tierras y cambiaron. El primer acto de corrupción que se dio en América fue cuando los españoles empezaron a cambiar oro por espejitos, o espejitos por oro, ¿no? ¿No? El primer engaño, la primera estafa, y de allí, pues bueno, una cultura que tenemos aquí en Venezuela de la viveza criolla, que ha logrado, ha permeado todos los estratos de la población, porque el corrupto no es nada más el bachaquero, el corrupto también es el presidente de Citgo o el presidente de PDVSA, ¿verdad? Vemos como toda una maraña de corrupción ha permeado todos los niveles de la administración pública, de la administración privada, de la sociedad. Pero debemos resaltar algo: somos hijos de Bolívar y Chávez. El venezolano es solidario, el venezolano es generoso, el venezolano es trabajador. Estas personas que forman parte de estas redes de corrupción, o estas personas que tienen esa política entreguistas que nos están haciendo tanto daño no son la mayoría del país. No son la mayoría del país. Si ellos fueran la mayoría del país, estaríamos mucho peor de lo que estamos. Si ellos fueran la mayoría del país, ya el país estaría en manos del imperio. Ya seríamos otro Puerto Rico, otra colonia norteamericana. Ojo, y Puerto Rico es colonia no por su propia voluntad, sino porque en su condición de colonia les han impuesto un control, una dictadura tan férrea que ese pobre pueblo está ahogado y que lo único que le queda es emigrar, como también está emigrando una gran parte del pueblo venezolano. Pero bueno, al pueblo puertorriqueño lo que le queda es emigrar, y una de las pocas ventajas, entre comillas, que recibe es el poder irse a los Estados Unidos sin necesidad de visa. Entonces vemos que Puerto Rico es una isla donde las 3/4 partes de su población viven en los Estados Unidos, y a raíz de lo ocurrido con el huracán María, pues cada vez son más los puertorriqueños que emigran, porque si nosotros estamos jorobados allá, no tiene, además ellos tienen la misma carencia de alimentos, la misma carencia de medicamentos, también se han instalado redes de como especie de bachaqueros, sobre todo de gasolina, que sirve para mantener encendidas las plantas eléctricas, porque la isla no tiene luz, no tiene teléfono, no tiene agua. Pero bueno, no es el tema de Puerto Rico el que se va a discutir aquí. Bueno, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó este sábado que el próximo 15 de diciembre se sostendrá un nuevo encuentro entre el gobierno y la oposición de Venezuela en Santo Domingo. El gobierno y la oposición declaran que se han producido significativos avances en la búsqueda de un acuerdo que solucione de forma pacífica la situación en Venezuela, expresó el mandatario dominicano tras culminar la segunda jornada de diálogo entre ambas partes. El jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, calificó como positiva la mesa de diálogo instalada el viernes y el sábado con la oposición venezolana. La primera gran noticia es que nos sentamos y discutimos temas de altísimo interés para la patria venezolana, dijo en una rueda de prensa realizada en la Cancillería Dominicana. Asimismo, indicó que su delegación mostró las pruebas del sabotaje a la economía para adquirir medicamentos, alimentos e insumos. Rodríguez aseguró que se pudo trabajar a profundidad en los 6 puntos propuestos. Asimismo, agradeció a los cancilleres por su participación en el proceso de diálogo y detalló que hemos sentido que los 5 cancilleres han sido respetuosos, han hecho sus aportes de forma oportuna. También indicó que fue tratado el tema de las garantías económicas. Queremos que cese el bloqueo salvaje en contra de Venezuela. Llevamos la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y el modelo de igualdad. Asimismo, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional destacó que se trató el tema de las garantías electorales para los venideros comicios. Aseguró en el encuentro entre el gobierno y oposición, mediaron las ideas y las propuestas. Pudimos sentarnos con los dirigentes de oposición. Basta de odio y de violencia. Defendemos el modelo de igualdad para todos los venezolanos. Por su parte, Julio Borges, representante de la oposición, agradeció a los países que hicieron posible la reunión. Para nosotros es importante el hecho de lograr una reunión que el gobierno de Venezuela y la oposición, que presentaron sus puntos de vista centrados en los 6 puntos de la agenda. Señaló que los próximos días se irán explicando cada una de las propuestas que se han puesto en la misma. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, porque la mesa se volverá a instalar, se retomarán las negociaciones el próximo 15 de diciembre, y el presidente Nicolás Maduro pues invitó a la oposición a reunirse en Miraflores junto con los representantes del gobierno en un encuentro previo al 15 de diciembre, que es cuando se van a volver a sentar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió una invitación a los miembros de la delegación de la oposición que acudieron a las reuniones para el diálogo en República Dominicana para que acudan esta semana, que inicia a un encuentro previo a la reunión del 15 de diciembre en el Palacio de Miraflores. Yo quiero recibirlos en el Palacio de Miraflores. Hago la invitación a la oposición representada en la mesa de diálogo para hacer una reunión esta semana que viene en el Palacio de Miraflores, que creo va a ayudar al éxito del diálogo en el próximo 15 de diciembre de 2017. Esto lo dijo durante la transmisión de su programa Los Domingos con Maduro, realizado en el Poliedro de Caracas, donde se desarrolla la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Jacinto Convit. El mandatario nacional sostuvo que este encuentro servirá para abrir el camino para un mecanismo de diálogo permanente. El jefe de Estado se refirió a las reuniones que se llevaron a cabo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición y agradeció el espíritu colaboracionista demostrado por la delegación de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Otro de los anuncios importantes que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer es el lanzamiento de nuestra propia criptomoneda, y se trata de el Petro. Bueno, nos tocará leer bastante sobre el tema, y bueno, y en los próximos días pues buscaremos a algún experto que nos aclare las dudas, ¿no? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo la creación de una criptomoneda venezolana denominada el Petro, para avanzar hacia la superación de los problemas financieros y hacia un sistema financiero sólido. El mandatario dijo que el Petro tendrá como base la riqueza petrolífera, gasífera, la riqueza del oro y los diamantes. Con esta nueva criptomoneda, el gobierno venezolano busca propiciar avances en materia de soberanía monetaria, hacer transacciones financieras y vencer el bloqueo financiero. Según el presidente Maduro, la iniciativa fue propuesta por el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa. Maduro también anunció el nuevo observatorio de blockchain de Venezuela, blockchain de Venezuela, como base institucional, política y jurídica para la elaboración de la criptomoneda nacional. Para tener una criptomoneda como base y avanzar hacia la superación de los sistemas financieros, es necesario crear el observatorio de blockchain en Venezuela. En este sentido, se me ha propuesto la conformación de un equipo multidisciplinario que estará adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Al respecto, precisó que el equipo estará conformado por 50 personas, entre quienes estarán economistas, tecnólogos, abogados, especialistas en materia financiera y miembros del Ejecutivo Nacional. Con esto estamos entrando al 2018 innovando y marcando la ruta del futuro. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Tenemos llamada, Brian. Bueno, perfecto. Bueno, hablando del Bitcoin, esta fue la primera criptomoneda que fue creada en el mundo en el 2009 y funciona como un sistema de pagos basado en archivos de computador. A través de este mecanismo pueden hacerse transacciones como pagos de bienes y de servicios por internet. Esta institución estará formada por un equipo multidisciplinario, ya lo dijimos, de 50 personas, no sé qué. Entonces, bueno, sobre esto tenemos los siguientes tips o datos. Que hace un mes el gobierno ruso, a través del titular del Ministerio de Comunicación de Rusia, Nikolai Nikiforov, sancionó el desarrollo de una criptodivisa propia. Según el ministro, la decisión de crear el criptorublo como moneda de curso legal cuenta con el aval del presidente del país, Vladimir Putin. El Bitcoin marcó este miércoles un nuevo valor máximo. Bueno, que hasta en la serie gringa, la comedia gringa, Big Bang Theory, el capítulo del pasado domingo tenía que ver con la Bitcoin, ¿no? Que ellos tenían unas Bitcoin guardadas en la computadora, entonces, oye, se subió el Bitcoin, y se volvieron como locos a buscar la computadora donde tenían guardado los Bitcoin, ¿no? Entonces, eso es un tema que está en la palestra ahora. El Bitcoin marcó este miércoles un nuevo valor máximo, cotizando por encima de los $1,000. Sin embargo, un día después, la principal moneda digital del mundo se desplomó, depreciándose en $2,000, según el portal web MarketWatch. La brusca fluctuación en el valor de la criptomoneda se debe a fallos técnicos experimentados por las bolsas virtuales, entre ellas Coinbase, Gemini y Bitstamp. Dios mío, mi inglés ya está como el de Diosdado, carajo. Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días para ti, al amigo Brian. Gracias por la llamada. Hablamos desde aquí del Cerrucho de Ratillo. Buenos días, usuarias y usuarios. Hoy es el día de Santa Bárbara, Barbarita. Santa Bárbara bendita. Caramba. Hoy es el día de Santa Bárbara. Bueno, eso que tú estás hablando de verdad que es interesante, pero habría que decirle al pueblo llano que ese Petro, ¿verdad?, no es para que nosotros vayamos al mercado. No, eso es para transacciones internacionales. Exactamente, eso es para transacciones, eso es financiero, pues, uh-huh. En ese sentido. Y sobre todo cuando estamos bloqueados, que no podemos negociar con dólares, pues bueno, mira, el Petro es la opción. Y eso, ¿qué justifica ese hecho? Toda la problemática que tenemos, y aparte de ello, el valor lo da lo que tenemos en el subsuelo, que es petróleo, que es oro, que es diamante, que es, bueno, allí la riqueza que nosotros tenemos. Eso le va a dar un sustento a esa moneda. No creo que... porque ya andarán buscándole la caída. Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero como es algo virtual, o sea, no es tangible, entonces, bueno, vamos a ver, porque eso no es moneda. Hablando de las monedas, También, en la banca insiste en querer mantener el bloqueo con las monedas, o sea, con el billete venezolano. Tú vas al banco, no hay dinero. Yo fui la semana pasada, el viernes, no hay real, no hay dinero. Por otro lado, el presidente de la República habló muy claro ayer para las personas, para bajar, ¿verdad?, los números de teléfono, pero la telefonía inteligente, volvemos a insistir, el que no lo tiene inteligente, las personas que no tenemos teléfono, como yo, ¿cómo podríamos hacer? Yo he tratado de hacer el registro en la cuestión, o sea, registrarme, y no puedo porque según ¿cómo te puedo decir? El portal, ¿te puedes decir? Sí. Bueno, me dice que yo tengo un error, pero yo soy el que tengo un error en mi cédula. Ahora, yo quiero que me expliquen. Voy a ir al centro hoy a ver si hablo con la gente del Francisco de Miranda para que me lo expliquen. Porque como yo tengo 60 años, pues, con el número de cédula que tengo. Eso lo saqué yo en 1960, ese número de cédula. Toda la vida he tenido el mismo. ¿Cómo me van a decir a mí que yo tengo un error en mi cédula? Por Dios, que me lo expliquen. O que me digan que yo no acceso a eso por X motivo. Pero que me lo digan, por favor, porque yo necesito una explicación. Porque he tratado por todos los medios, inclusive fui el día sábado y no pude reinscribirme. O sea, yo prefiero decir que se me perdió el carnet, pues. Pero si yo soy el que tengo el error, entonces yo no sé cómo voy a hacer en ese sentido. De todas maneras, hay otra cuestión también que quería decirla. Lo dijo el presidente ayer y lo dijo la presidenta de la constituyente, que pues, dentro de todo van a tratar de exigir de que el comercio dé factura en todos los sentidos. Y por ahí anda un rumor, que ojalá sea verdad, de que por cada cuestión que tú puedas rescatar, por cada denuncia, o sea, se dé un porcentaje de la sanción a la persona denunciante, siempre y cuando sea verdad y sea fehaciente que esté allí presente, que se le dé el 20% o el 15% a la persona que hace la denuncia. Así saldrían todo lo que está escondido, pero hay una situación. Si exigen la factura, ¿a quién le va a vender el comercio? A los bachaqueros, a los buhoneros. Como ellos no dan factura, y nosotros tenemos un sentido de que pobrecitos los buhoneros, pobrecitos los bachaqueros que no hacen la vida cuadrito, entonces primero hay que atacar a los bachaqueros, a los buhoneros, quitarlos del medio, sancionarlos, para después que obligar al comercio, en este momento puede ser, a que te dé tu factura por lo que tú compras. En ese sentido quería decirlo. Y bueno, buenos días para todos. Y nos encontramos mañana y ojalá tengan suerte. Mañana se los cuento. Un abrazo grande, querido Fernando. Fíjate que estaba hablando del tema de los bachaqueros, los buhoneros, la factura. Existen varios tipos de buhoneros, ¿no? Porque también están los que no se colocan en medio de la calle con un mantelito. Están los que prestan servicios, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Mira, yo te puedo hacer la factura. Pero si te hago la factura te va a salir más caro porque vas a tener que pagar el IVA. En cambio, si esto lo hacemos de palabra y no te doy la factura, pues te ahorras ese dinero. Y mucha gente cae en eso. Eso se ve, por ejemplo, en edificios donde, ay mira, conseguí un lote de tantas bolsas de basura, pero la tenemos que comprar ya porque van a subir y bueno, y sin factura porque la factura nos lo va a poner más caro. Entonces a esa gente también hay que atacarla y tienes tú toda la razón. Los negocios se van a hacer sin factura. ¿Y qué pasa? Eso también perjudica. O sea, todo va a ser desviado a gente que trabaja sin factura y eso perjudica a la nación en el sentido de que los impuestos es con el dinero con el que trabaja el Estado para invertirlo en salud, educación, infraestructura, recolección de desechos, etcétera, etcétera. Son las 8:25 minutos y antes de ir a la pausa, pues también queremos solidarizarnos con el pueblo de Honduras. Durante el fin de semana, recordemos que la semana pasada se llevaron a cabo los comicios presidenciales en Honduras. Todavía andan con conteo de votos, pero bueno, el asunto está que el representante de la oposición al régimen dictatorial que se instaló a raíz del derrocamiento de Manuel Zelaya ganó las elecciones, ¿no? El candidato apoyado por Zelaya. Fueron los que ganaron las elecciones y el presidente se autoproclamó reelecto. Sin haber conteo de votos, sin haber resultados claros y la gente en Honduras salió a la calle a defender su voto, pues el régimen hondureño asesinó a 3 personas en violenta represión mientras el presidente viaja a Estados Unidos a recibir más instrucciones. Hay un montón de heridos, personas detenidas, la represión en Honduras ha sido brutal. Para el momento en que se publicó esta nota, que es del zuliano.com.be, se habían confirmado el asesinato de 3 personas. Tengo entendido que la cifra ascendió a 7 más la cantidad de heridos aquí, y vemos como Almagro no dice nada, vemos que la OEA no dice nada con Venezuela, tremenda campañita. Me gustaría escuchar a esos actores, a esos cantantes de Sony, me gustaría escuchar a Almagro, me gustaría escuchar a todos aquellos que han estado acorralando al gobierno venezolano, ¿no? Cuando ha reaccionado y de manera de paso acorde a la legislación internacional, acciones violentas prefabricadas por grupos desestabilizadores, esa misma gente pues nos gustaría que se pronunciara sobre el caso hondureño. Obviamente eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Vamos a ir a la pausa con un tema que en su momento la agrupación venezolana Avia Yala le compuso a Honduras, que fue cuando le dieron el golpe de estado al presidente Manuel Zelaya. Vamos a escucharlo, el tema se llama Honduras Resiste. Despertó porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que Venezuela vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Te seguiré, te buscaré, te buscaré.

copiar belleza cuando se me tropiezan en esta dirección. Bien portado y medio zorro, con propulsión a chorros rumbo a la ilusión. Ni hago chorro y nada gozo, lo mala palabroso que nos volvió el dolor. Contra corriente potente, vivir contra corriente siempre nos queda mejor. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Quiero decir, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay por ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad? ¿Qué problema hay con andar en cuero? Tú me entiendes, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay por ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad? Parece que al mundo sucede lo que a la CNN le da por poner. A ver, los pobres sonrían a la cámara, que aquí les da una foto del cuarto poder. Lo malo que hagan se va a amplificar, se va a manipular lo que hagan regular. Lo bueno que hagan se va a silenciar. Bienvenidos al mundo real. Mondongo, ni la gasolina rima con tortilla de maíz. Pero cuerno rima con invierno, así que mucho abrigo y matrimonio feliz. Mientras guerra a su teniente, ballenas a su aceite, Jesús a su cruz. Telenovelas y comerciales a la gente para dejar su mente sin reflejos y avestruz. Lo malo que hagan se va a amplificar, se va a manipular a lo que hagan regular. Lo bueno que hagan se va a silenciar. Arriba con el alma entero, mete. Ocho cuarenta minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe con este temazo en cueros. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Mario Jesús Pérez. Un día como hoy fallece Ludovico Silva. También como hoy sepultan los restos de Fidel Castro Ruz. Señor. Bueno, tenemos más informaciones que comentarles y noticias positivas, ¿no? Una de ellas es que las personas naturales, es decir, como usted, como yo, con salario anual inferior a 32.000 unidades tributarias, quedarán exoneradas del impuesto sobre la renta 2017. Las personas naturales con salario anual inferior a 32.000 unidades tributarias quedan exoneradas del pago del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2017. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que esta medida beneficia a 95% de la población. Es una medida de protección al salario de los trabajadores. Este año he hecho 5 aumentos salariales y de ticket. Esto me lleva a ajustar las unidades tributarias para declarar el impuesto sobre la renta. Durante su programa Los Domingos con Maduro, desde la primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en el Poliedro de Caracas, el jefe de Estado aclaró que la decisión es para la que las personas que cobran menos de 9.600.000 bolívares anuales, ¿no? Bueno, no anuales no. Para las personas que cobran menos de 9.600.000 bolívares, pero no sé si es anuales o mensual, no sé cómo es la cosa. Para finalizar, recuerdo que esta acción es para proteger a la clase obrera, profesional y media trabajadora. Son medidas que yo hago para el arranque del primer cuatrimestre de 2018. Otra información positiva es para las madres, para las mamás, ya que las madres podrán solicitar permiso de 2 años para la alimentación complementaria de sus bebés. Las madres lactantes deben presentar ante el patrono un certificado de consulta de salud del infante. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que una vez concluido el descanso postnatal, que es de 6 meses, la madre lactante podrá solicitar licencia para la alimentación complementaria de su bebé por un tiempo máximo de 2 años, según se lee en la sentencia número 991 difundida el 30 de noviembre de 2017. La alimentación complementaria es el proceso mediante el cual se introducen nuevos alimentos en la dieta del niño o niña lactante, sin abandono de la leche materna a partir de los 6 meses de edad, la cual deberá ser oportuna, adecuada, inocua, debidamente administrada y preparada con base a alimentos disponibles en la localidad, recordó la sala en el mencionado fallo. Para proteger ese derecho, la sala estableció una serie de permisos otorgados a la madre trabajadora destinados a la lactancia del niño, de modo pues que si en lugar de trabajo cuenta con un centro de educación inicial o en el mismo se ha destinado una sala para la lactancia, el descanso será por 2 veces al día por un lapso de 30 minutos, mientras que si el lugar de trabajo no cuenta con el centro de educación inicial o la referida sala, el descanso se concederá por un lapso de 1 hora y 30 minutos 2 veces al día, indica la sentencia. ¿Qué es lo que hace? O sea, estamos hablando de 3 horas. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las madres? Unen esas 3 horas y salen más temprano de su trabajo, ¿no? Bueno, en los casos de los cuales el lugar de trabajo no posea centro de educación inicial, o sea, la de lactancia, los referidos permisos serán utilizados al inicio y al final del horario de trabajo. Es decir, si una madre empieza su jornada laboral a las 8:30, esta podrá llegar 1 hora y media más tarde, esto es a las 10 de la mañana, desglosa la sentencia. De igual forma, hará uso de su segundo lapso de permiso al finalizar su jornada, por lo que podrá retirarse de su sitio de trabajo 1 hora y media antes de lo pactado. Los magistrados aclararon que la licencia para la alimentación complementaria no es de obligatoria solicitud por parte de la madre lactante, ello en virtud de que puede que ésta no pretenda amamantar o no pueda por sus condiciones hacerlo, ¿no? Bueno, de ahí se van a agarrar muchos patronos. Ah, bueno, tal, no, esto no lo informa, no lo dicen y no sé qué. Ay, bueno. Mira, siempre con este tipo de cosas se agarran por algo. Yo me acuerdo un sitio donde trabajé que le habían concedido, ya era un hecho, ¿no?, que se le concede al padre 15 días de permiso postnatal una vez que nace su bebé. Y a un compañero de trabajo que yo tenía en aquella época le había nacido un bebé. Y le dije, oye, bueno, me imagino que te tomarás tu permiso. Y dijo, no, porque no quiero que me descuenten el Cesta Ticket. Hay que estar mosca con los patronos, ¿no? Bueno, otra información, bueno, ustedes saben que se designó a Liz Rodríguez Araque como presidente honorario de PDVSA. Y entonces dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que la sabiduría y experiencia de Liz Rodríguez Araque contribuirán al desarrollo de PDVSA. El nuevo presidente honorífico de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Ali Rodríguez Araque, cuenta con una polifacética trayectoria política que le ha llevado a ejercer altas responsabilidades durante el desarrollo de la Revolución Bolivariana. Rodríguez Araque nació en 1937 en Ejido, Estado Mérida, y ha dedicado más de la mitad de su vida a la lucha de ideales como la igualdad y la reivindicación de los derechos del pueblo venezolano. Su militancia por el mundo justo comenzó en su adolescencia. Desde esos primeros años de vida luchó contra Marcos Pérez Jiménez y en defensa del pueblo que derrocó al dictador. Araque combatió también en los años 60 y 70 contra el régimen represivo que se impuso en Venezuela bajo la figura de la democracia representativa, que tiene la marca lamentable de haber dado inicio en la década del 60 a la práctica de la desaparición forzada por razones políticas en América Latina. Bajo el seudónimo de Fausto, Rodríguez Araque fue un combatiente destacado que se internó en las montañas del país y desde allí gestó una intensa lucha que se extendió por 19 años. Se graduó como abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1961, posteriormente realizó estudios de economía y se especializó en materia petrolera. En los años 80 y 90 fue diputado y senador del extinto Congreso. Ha sido un férreo opositor a las políticas neoliberales, particularmente de las privatizaciones. Fiel a las luchas del pueblo venezolano, se comprometió con la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92, dirigida por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, quien 7 años después sería elegido por el pueblo venezolano como presidente de la República. República, comenzando así la Revolución Bolivariana, en la que Rodríguez Araque ha jugado un importante papel. En el 99, Rodríguez ejerció como el primer ministro de Energía del presidente Chávez, y en el año 2000 fue electo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde contribuyó a fortalecer las relaciones de Venezuela con el grupo de productores de crudo, bajo la política de respeto a la soberanía venezolana. En 2002 es designado presidente de Petróleos de Venezuela, convirtiéndose en figura fundamental para derrotar el paro y sabotaje petrolero ejecutado por la derecha tras el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Esto es parte del currículum de Ali Rodríguez Araque, ¿no? Bueno, les comentábamos en la primera media hora que el presidente Nicolás Maduro invitó a la oposición venezolana a sentarse con él en el Palacio de Miraflores antes de ir a la próxima cita de la mesa de negociación y diálogo. Y bueno, por supuesto que Julio Borges rechazó la invitación del presidente Maduro a Miraflores. Señaló: tenemos una fecha, una agenda para la próxima reunión y reglas claras que debemos respetar, apuntó en la plataforma digital. Bueno, señores, esto era de esperarse, ¿no? Seguimos revisando informaciones y está interesante esto, ¿no? Denuncian bloqueo financiero contra la estatal Corpo Elec. Esta mañana estaba hablando Hernán Canorea sobre eso en Cantar de Gallos, ¿no? El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció un bloqueo financiero contra la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional Sociedad Anónima Corpo Elec. En una publicación en Instagram indicó que Brasil canceló a Corpo Elec 7.447.598,30 por concepto de dos facturas vencidas por la venta de energía. Sin embargo, el Wells Fargo Bank retuvo el pago y regresó el dinero a Brasil. Una clara maniobra del bloqueo financiero a Venezuela, promovido por Julio Borges y promovido por este sector opositor que ahora anda como las niñitas buenas sentadas en la mesa de diálogo, ¿no? Bueno, Mota Domínguez dice que bueno, que lo denuncia. Wells Fargo abrió sus puertas el 13 de julio de 1852 en San Francisco y Sacramento, California, según informa su página web. Es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Otro caso similar al que denunció Mota Domínguez se presentó con la decimoquinta subasta del DICON, efectuada el 31 de agosto del año en curso. La misma tuvo que ser anulada ante la imposibilidad de liquidar los dólares que retuvo el Deutsche Bank. Sobre este caso, el comité de subastas, por eso es que ahora entendemos por qué no se han dado más subastas de DICOM, por el bloqueo. Bueno, el comité de subastas del Banco Central de Venezuela informó que el ilegal bloqueo distorsiona el sistema cambiario, dificultando e impidiendo la actuación de las corresponsalías utilizadas por el sistema financiero nacional público y privado para la transferencia de divisas. Recordemos que el pasado 25 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que prohibió negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera. Bueno, para poder contrarrestar esto, una medida para contrarrestar esto que nos está pasando, pues bienvenido sea el Petro. Y fíjense ustedes, ya que estamos hablando de Corpo Elec, es que son tan descarados. Ustedes no se han dado cuenta que el próximo domingo 10 habrá elecciones municipales y ya comenzaron los apagones. Son tan descarados, es que mira, es que son predecibles. ¿Por qué antes de las elecciones empiezan a haber apagones? Apagones que no sé si habrán tenido que ver con el problema eléctrico que hay en la línea 2 del metro. Me cuentan, porque yo no salí de mi casa el fin de semana, ¿no? Me dediqué a descansar de verdad, porque me hace falta. Pero me cuentan que el domingo volvió a haber problemas con la línea 2 del metro, la volvieron a cerrar. Por lo menos en la zona donde vivo, hubo un apagón el sábado, hubo otro apagón el domingo, ¿no? Entonces, y a medida que se vayan acercando las elecciones municipales, pues esto va a ser más frecuente. Así que vamos a tener, por esto es sabotaje, señores, es que son descarados, es que no cambian el formato, todo el tiempo es lo mismo. Así que bueno, lo que les recomiendo, tenga su linterna con pilas y tenga velas. Y el 10 de diciembre vamos todos a votar, vamos todos a ejercer el voto consciente. vamos a reflexionar, vamos a poner las diferentes alternativas que hay, vamos a evaluarlas, fortalezas, debilidades, y bueno, vamos a ejercer el voto consciente, irnos más allá de las emociones, irnos más allá de la emotividad. Es lamentable, y sobre todo es que, bueno, en ese sentido, pues las redes se prestan mucho para drenar, en muchos casos, bajas pasiones. Y es lamentable ver a hermanos, ver a camaradas, cómo se están agarrando a cuchillo por un proceso electoral. Cuando a los chavistas siempre nos ha caracterizado el buen humor, el diálogo, la comprensión, la camaradería. De verdad, el caso de la alcaldía de Libertador, pues fue un caso sumamente polémico. Ya dije en su debido momento que no voy a hacer campaña por nadie en este caso, ¿no? Más bien mi campaña es hacia el voto consciente, que cada quien vote por quien considere la mejor opción, que sea el pueblo quien decida en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el 10 de diciembre nos vamos a enfrentar a unas elecciones municipales y ya comenzaron los sabotajes con el sistema eléctrico, sigue el sabotaje del transporte y por supuesto que la guerra económica ha arreciado mucho más. ¿Cómo podemos darle una respuesta contundente a los sectores que están promoviendo esto? Saliendo a votar. Así que ya lo saben. Son las 8:53 y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, un placer estar compartiendo con Brian Noguera, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, y junto con Brian les desea a todas y a todos que tengan un día extraordinario, y nos estaremos escuchando mañana, y nos vamos con un clásico de la Gaita Zuliana, Los Cardenales del Éxito, El Negrito Fullero. Chau. Soy en el amor audaz, porque amigo y parrandero, hay que soy un negrito fullero. Orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero, y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo tenga tuyo, te bailo, yo tengo eso con esmero, cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Fullero porque me gusta la guaya frita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao, y que tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un lelosao. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guaya frita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un lelosao. ¡Rafito! La gaita cura los males a todo el que sea gaitero, y como yo el cascullero, goza con los cardenales. La gaita cura los males a todo el que sea gaitero, y como yo el cascullero, goza con los cardenales. Que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Dámela duro el 4 pa' querer romper un cuero mermelada. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guaya frita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un lelosao. ¡Dale, chichilo! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guaya frita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao, herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un lelosao. Y juki juki, tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito fullero que no le agobian las penas. Ay, que tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito. iglesia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me gusta. A ver, mi negro. A mí me llama vaya. Que me gusta la guayafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto ya estoy colado. Porque en John Tungan nombrando en la iglesia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me gusta los ojos. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.